por mi parte, bueno, me parece que realmente muy importante llegar a estos 25 años de un evento que viene de la época de Juan Carlos Pacín, que fue uno de los pilares de este festival, en el sentido de empezar a editarlo, ¿no?, y hacerlo regional. Así que bueno, en este 25ª edición, lo que hicimos es hacer todas las semanas. Arrancamos el día lunes, que tuvimos un concierto de piano y violín de unos músicos excelentes del Capital Federal. El día martes tuvimos teatro también de Buenos Aires. El día miércoles danza contemporánea de acá de la Madrid. El jueves estuvimos con Eduardo Timpanaro Trío, son músicos de La Barría, con Erika Ladelie y José Larregle, que bueno, la verdad que fue un gusto el concierto que dieron, presentando el último disco. El viernes tuvimos una exposición plástica, una apertura de exposición acá en el Complejo Cultural, de un artista local que se llama Juanjo Kaufman, que bueno, realmente es un consagrado, bueno, y un querido por toda por el General La Madrid. O sea, él viene de exponer en el Borges de Buenos Aires, en Malvinas de La Plata, así que es un gran valor que tenemos acá en la plástica. Estuvimos el viernes con él. Y bueno, el sábado, como vos contabas, empezamos actividades en el balneario, por la tarde, con títeres, cuerdas de candombe. Después, a partir de las 20 horas, empezamos en la plaza y tuvimos toda la parte de rock. Bueno, ahí tuvimos bandas de la región, La Plata, Olavarría, vinieron dos grupos, y muchos grupos locales, y de acá del Complejo Cultural de los Talleres. Así que realmente, bueno, terminamos con, como vos decías, que Bicho Te Picó, que era de Olavarría, la verdad que un encanto de personas, los chicos, yo no los conocía, pero realmente, bueno, se fueron muy contentos y, bueno, con la posibilidad de volver acá a la Madrid, estuvieron hospedados en el balneario municipal, que realmente es una joya, como para que realmente todos los olavarrienses se vengan a pasar un fin de acá, porque realmente, bueno, es un lugar paradisíaco, ¿no?, por la tranquilidad, la organización del lugar. Así que, bueno, realmente hemos vivido una jornada, una semana bastante movida, con mucho evento. La verdad que es la Madrid siempre tiene esa beta con el arte, bueno, que no es de ahora, y no es casualidad tampoco, bueno, porque hay gente muy importante que ha hecho mucho, entre ellos Evelina Aitala, que bueno, que es una olavarriense también radicada acá en la Madrid, concertista de piano, bueno, y toda su familia, bueno, que ha dado mucho por la cultura de la Madrid para que esto realmente, bueno, tengamos un complejo cultural como el que tenemos. Y bueno, y la gente realmente, bueno, con mucho oído y mucha apertura para todo lo que sean las actividades artísticas. Bueno, y esta noche veo que cierran con una artista de lujo como es Roxana Carvajal. Claro, hoy tenemos toda la parte de música popular, también hay títeres para los chicos, ahora en la plaza de acá una hora ya está arrancando todo el evento. Tenemos grupos locales, entre ellos, bueno, Nuevos Aires, otro grupo que se llama Galludos, que también es de la ciudad de La Prida, algunos integrantes. Tenemos presentación de Fulanas Trío, que es un grupo de entre ellas dos azuleños. El año pasado estas chicas estuvieron en el Festival de Cosquín. Y bueno, como cierre realmente para nosotros haber conseguido tener a Roxana, bueno, es un gran logro, porque bueno, venimos con unos cierres muy importantes, desde que bueno estoy en esta gestión, tratando de revalorizar este festival. Bueno, primero estuvimos con el Rally Barrio Nuevo, primer año, el segundo año con Peteco, el año pasado, y este año con Roxana, bueno, que realmente consideramos y creemos que tiene el perfil de nuestro festival, ¿no? En el sentido de música realmente, más allá de lo comercial, música popular, con alto vuelo musical y buenas letras y todo lo que tiene que ver con la poesía y música, sobre todo, folclórica argentina, ¿no es cierto? Bueno, con eventos que fueron todos gratuitos, me imagino, obviamente, el primer gran festival de General La Madrid, que han trabajado muchísimo para esto, Marcelo. Sí, la verdad que, bueno, tengo que agradecer por este medio, te hacía realmente todos mis compañeros de acá de Cultura, que, bueno, somos una gran familia, un gran equipo. Este es un trabajo de todo el año de Cultura, no es solamente la semana del festival se anda mucho, para atender a toda la gente, que todos ahí habían, ¿no es cierto? Pero es un año de trabajo para, yo creo que el cierre de todo nuestro trabajo, que bueno, que fue un año muy duro en cuanto a presentaciones, tuvimos eventos muy importantes, acá en el General La Madrid, la parte de Cultura, bueno, no para en el verano, no para nunca, no tenemos vacaciones prácticamente, estamos todos los domingos con dos eventos simultáneos, uno en el balneario y otro acá en la plaza, porque bueno, como es, como que sea la gente se llega a la plaza así, en búsqueda de eso, de música, de actividades artísticas, así que bueno, la verdad que muy contentos y con muchos proyectos por adelante, y bueno, esperemos que este festival este realmente sea por lo menos tenga un poco de aquellos primeros festivales de la creación, donde veníamos entre otros músicos, venía yo, que bueno, en ese momento estaba en Olavarría, yo soy olavarriense, veníamos a participar acá junto, bueno, ahí conocí al Turco Choy de Facón y a un montón de otra gente que bueno, recién empezamos con la música, así que bueno, para nosotros tiene muchos recuerdos y tiene una gran connotación así en cuanto a lo emotivo, ¿no? Marcelo, sabemos la penetración de Radio Olavarría, la gente que vive en Olavarría, estamos muy cerquita, a una hora de General La Madrid. ¿A qué hora esté previsto que esté presentándose Roxana? Y previsto está 22:30, así que yo calculo que entre 22:30 y 11 es la franja que se va a manejar la presentación de Roxana. Invitar a toda la gente de Olavarría, de la zona, que se quiera acercar. El espectáculo es totalmente gratuito, como todas las actividades que se han realizado. Se va a realizar en la Plaza San Martín, enfrente de la municipalidad, y bueno, hay artesanos, hay puestos de comida, realmente, bueno, hay un montón de gente, instituciones que están trabajando también en esto, así que bueno, invitar a toda la gente de la región que se acerque. Roxana va a ser un buen cierre, y bueno, espero que lo podamos disfrutar todos, ¿no? La última, Marcelo, vacaciones, la gente busca distintas alternativas. ¿Qué opción tenemos para aquellos, por ejemplo, que tenemos familiares, queremos ir a visitar a alguien a La Madrid, para recomendar? A ver, yo voy a La Madrid un fin de semana, ¿dónde iría, Marcelo? Y el fin de semana, realmente toda la gente acá se vuelca al balneario, porque como te contaba, la verdad que, bueno, Juan Carlos, nuestro intendente, bueno, ha puesto mucha energía en el balneario este año, se han hecho muchas, se han acomodado mucho en las instalaciones, y realmente es un lugar re agradable donde se puede disfrutar mucho en familia, bueno, lejos de todo tipo de problemas que ocurren en la ciudad, porque bueno, acá realmente es una comunidad chica, y bueno, realmente vivimos muy muy tranquilos, y bueno, lo que yo te contaba, todos los fines de semana hay actividades artísticas en la calle y en el balneario, así que la gente que se acerque va a poder hacer su recorrido y pasarla bien en General La Madrid. Marcelo Seane, te agradezco mucho el contacto por Radio Olavarría. Seguramente vamos a seguir charlando a lo largo del año, así que invitamos a la gente, hay tiempo, son recién las 7 de la tarde, 7:05, hay tiempo para acercarse hasta La Madrid, seguramente sí, alguien irá por allí. Sí, bueno, esperemos terminar, como te decía, bien la jornada, con un buen tiempo, bueno, invitando a toda la gente a participar y bueno, y agradecerle a ustedes que siempre, bueno, con Radio Olavarría tenemos comunicación, están difundiendo nuestra tarea, que bueno, es tan importante la difusión como el trabajo, ¿no es cierto? Porque por ahí la falta de difusión hace que todo el trabajo de un montón de gente, un equipo de trabajo, se opaque, o sea que bueno, ustedes están ayudando y aportando a nuestros espacios culturales, así que bueno, mi agradecimiento personal a ustedes y a la producción que tuvo la gentileza en llamarnos. Abrazo enorme. Bueno, un abrazo, que sigan muy bien. Marcelo Seoane, director de Cultura de General La Madrid, 25º Festival de la Creación, está concluyendo hoy.